se dejó caer en la tierra bajo el sol. Estaba cansado y enojado, pero tras un largo momento levantó la cabeza, se quitó el sudor de la frente y miró el jardín de calabazas que estaba a unos pocos metros de él. Eran muy hermosas, grandes y de un naranja tan brillante que estaba seguro de que brillarían en la oscuridad, por lo que sí, eran perfectas para Halloween. ¡Maldita bruja!, exclamó al ponerse de pie. Luego corrió hacia donde las calabazas estaban para tratar de acogerlas, pero al acercarse, aquellas calabazas rodaron por el jardín, huyendo. Al mismo tiempo emitían un sonido muy parecido al de una carcajada burlona. Y en su corredera por tratar de recoger su cosecha, recordó con amargura aquella peculiar y misteriosa mujer que le había dado esa semilla de calabaza durante la noche de Halloween, y se sintió muy estúpido por haber pensado que su atuendo era tan solo un disfraz.